Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 9 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. León avanza en el rezago en pavimentación de calles, acercándose a la meta trianual propuesta en el actual gobierno de Héctor López Santillana de pavimentar 250 nuevas calles que representan 500.000 metros cuadrados. En lo que va de la administración se ha avanzado con 209 calles, lo que representa 451.454.93 metros cuadrados de pavimento, tema para el que se han destinado una importante inversión por más de 503 mil millones de pesos. En los últimos dos años, ha aumentado el número de beneficiarios de becas escolares, debido a un acuerdo del ayuntamiento para que los apoyos sociales que reciben mensualmente los regidores en la fracción panista sean destinados directamente al tema educativo. En 2016, 1.350.000 pesos fueron transferidos directamente para apoyo de becas escolares que otorga la Dirección de Educación Municipal, mientras que al terminar este 2017, se habrán destinado 1.200.000 pesos para este mismo fin. En Guanajuato se abrirán 8 guarderías más del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de estas, 5 serán para León, una para Irapuato y otra para Celaya. Así lo adelantó el delegado del IMSS en Guanajuato, Sergio Santibáñez Vázquez, quien dijo que actualmente operan en el estado 48 guarderías del instituto donde se atienden cerca de 11.000 niños desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad. Un total de 255 personas, entre diputados, alcaldes, síndicos y regidores, presentaron ante el IEC su carta de aviso para intención de elección consecutiva para el proceso electoral local 2017-2018. A los mexicanos les cuesta 13.551.3 millones de pesos sostener a 1.124 diputados locales que hay a nivel nacional. Así lo revela el Instituto Mexicano para la Competitividad en su informe legislativo 2017. El PRI tiene grandes posibilidades de recuperar Guanajuato en 2018, ya que el PAN ha sumido a Guanajuato en la inseguridad y en la corrupción, afirmó el senador Miguel Ángel Chico Herrera. El Parque Metropolitano de León podría contar en próximos meses con una pista para autos de radiocontrol, la cual estaría ubicada en el acceso por Amazonas. Se trata de un proyecto del Club de Aficionados a Radiocontrol RCI, actualmente conformado por más de 20 miembros, quienes mensualmente realizan eventos en el Parque Metropolitano para que más leoneses conozcan de este hobby. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.